es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Mi nombre es Andrés Doñate y les estaré acompañando en los próximos minutos. Esperemos que disfruten mucho. Esta tarde, que ya estamos terminando la semana, vamos a terminar con un tema un poco, puede ser mágico. Para algunos ha llegado a ser pseudocientífico. Para otros, muy científico, para otros, desde el aspecto filosófico y del pensamiento humano, también ha llegado a ser muy valioso, incluso con aportes en los campos de la sociología, de la psicología, y también aprovechados de manera filosófica para construir cultura y construir arte y pensamiento, por supuesto. Se trata de Carl Jung, personaje del que ya hemos hablado en temas anteriores. Sin embargo, bueno, establecimos algunas cercanías entre el pensamiento de Jung y el psicoanálisis. Establecimos algunos acercamientos entre Jung y la psicología social, por ejemplo, a través de los análisis que hace Jung del inconsciente colectivo y sus principios, ¿no?, de que todos estamos conectados, de que en un momento determinado se puede llegar a un estado profundo de conexión después de superar el inconsciente colectivo, digámoslo así, a través de un proceso que se va dando en los sujetos llamado individuación, que él es lo que reconoce como, digamos, el proceso máximo de superación del sujeto. Algo equivalente a la iluminación en las culturas asiáticas o en el budismo incluso. O simplemente más cercano a valores como la filosofía, como la práctica de la filosofía era considerada en la antigua Grecia y, bueno, en general, las atribuciones de poder, digamos que, sostenían algunos sujetos que habían llegado a estos estados en las diferentes culturas. Háblese de chamanes en culturas precolombinas o en culturas africanas, o líderes religiosos de todo tipo. De hecho, él citaba a dos específicamente. Decía que Buda y Jesucristo, el Buda Siddhartha, eran iluminados, habían llegado a un proceso de individuación a través de el conocimiento del sí mismo. Y esto les permitía acercarse de manera diferente a las sociedades, a los otros sujetos, y vivir de una manera que les proveyera de lo que más adelante Lacan llamaría, por ejemplo, el goce, es decir, no tener que experimentar ese trámite con la represión en la cultura y poder desenvolverse de la manera más equilibrada dentro y fuera de la sociedad. Y en ese sentido establecer sus propios principios, sea morales o éticos, a los otros sujetos. Y de esta manera trascender de algún modo, puesto que la trascendencia, bueno, ya es un concepto más existencialista, pero Jung toca este tipo de cuestiones en su valoración del proceso de individuación.

y en la fanpage en Facebook de Dial de los Sentidos. Bueno, continuamos con el tema de hoy. Estábamos hablando de Jung, de todas estas cuestiones que implicaba su teoría y en qué campos se pueden observar. Este tipo de conexión que del que habla Jung entre los sujetos y que permite que los sujetos se conecten y transmitan cuestiones entre sí, que él llama el inconsciente colectivo, hace que bueno, todos estemos conectados de algún modo y que por lo tanto haya, por ejemplo, estos sujetos individuados de los que hablaba antes, que tienen algún tipo de luz distinta en su vida, en la cuestión de que pueden ser sujetos iluminados en algún sentido, sea este sea científico, educativo o de conocimiento general, y que hayan tenido algún tipo de revelación moral, por ejemplo. Bueno, y en este sentido, además de estos sujetos, por supuesto existen todos los demás, es decir, la gran mayoría, que no han llegado a este tipo de saltos en su vida, lo cual hace que todos estos individuos tengan que coexistir en el mismo mundo y transmitir diferentes cuestiones que cambian todo lo que los sujetos tienden a pensar o tienden a sentir, los modos de pensar y sentir, las construcciones culturales que hacen a partir de estereotipos, a partir de transmitir imágenes y este tipo de cuestiones. Y bueno, él también habla de una cierta coordinación por la cuestión de que compartimos espacios y compartimos lenguajes inconscientes. Él toca ciertos aspectos de la energía o de la conexión más allá de lo físico. Sin embargo, este tipo de cuestiones tienen un fundamento en el transmitir del lenguaje corporal, de... Bueno, ahora se hacen otro tipo de acercamientos, como por ejemplo, otro de los temas de los que se ha tratado, por ejemplo, la cuestión de la química que hay entre los sujetos, el compartir sensaciones químicas, digamos, entre los sujetos. Y a partir de esto, claro, en ese sentido, llegaría a haber una conexión, es decir, la forma en la que se expanden ciertos estados de ánimo. Y esto permite que los sujetos compartan ciertas cuestiones. Sin embargo, el proceso de autoconocimiento y el proceso de individuación del que él habla consiste en aislarse de todas estas cuestiones a través de una pérdida en sí mismo, lo cual implica comprometerse con una cierta filosofía o con una cierta práctica ética, que es el mismo acercamiento que hacen los griegos con la práctica de la filosofía, o el mismo budismo o el propio cristianismo en la práctica religiosa profunda. Sin embargo, él también plantea que este acercamiento no se da porque los sujetos guardan profundos complejos distancias con ciertos elementos que pueden ser simbólicos, que pueden ser arquetípicos y que por supuesto pueden estar cercanos al ambiente o a la conexión de las estrellas, a todo tipo de sensaciones que un sujeto pueda sentir de manera sensorial o de manera, puede ser, eh, de esta misma manera, coordinada, sincronizada, del que hablaba antes. Y bueno, el sujeto tiende a fallar en estas cuestiones, porque obviamente es un ser humano, es decir, no tiene esa profunda disciplina idealizada que tienen este tipo de sujetos. Más bien son más terrenales, viven más sus cuestiones, y en este, y este es el punto en el que se acerca la cuestión psicoanalítica, es decir, no nos aislamos porque tenemos un cierto compromiso con unas necesidades libidinales que a veces se demuestran en la sexualidad directamente, o como plantea Freud y los psicoanalíticos, se sublima a través del arte y de la creación de pensamiento incluso. Y bueno, la superación, digamos, de este tipo de complejos o de distancias o de resentimientos, digamos, con ciertos elementos simbólicos, sería lo que lleve al sujeto al perfeccionamiento, digamos. Pero el sujeto, ya lo dijimos, se deja llevar un poco. Sin embargo, él mismo plantea que eso es parte de la vida de cada sujeto y que simplemente en un aspecto sucederá. Y si es que no sucede, pues hay el proceso al que todos llegamos, que es la muerte, y que después o posteriormente a ello se observará las repercusiones de este inconsciente. Y en ese sentido es cuando ya se acerca a las cuestiones del análisis de cómo los sueños pueden llevarnos a vidas pasadas o pueden llevarnos a predicciones incluso, o simplemente a demostraciones de estos aspectos no superados con relación, puede ser a la familia o a el ambiente social que experimentó el sujeto en algún punto de su vida. Y bueno, esto sería básicamente lo que él plantea para el autoconocimiento, una suerte de equilibrio entre ese aislamiento entregado ética y moralmente y el dejarse llevar por estas cuestiones obviamente humanas a las que todos estamos sujetos. Y puede ser que sí o puede ser que no, pero en cualquier momento puede un sujeto individuado llegar y cambiar el mundo, o simplemente puede no suceder y cada uno puede existir en su forma de vida tan ideal y tan perfectamente humana como se puede, lo cual implicaría que el sujeto no está comprometido, digamos, con una existencia y puede estar tranquilo, o sea, puede vivir en paz, y esta misma paz puede llevarle a la individuación o la iluminación o cualquier proceso de perfeccionamiento. Así que llegamos al final. Recuerden que estamos en Dial de los Sentidos. Recuerden sintonizarnos el día lunes. Y bueno, tengan ustedes una buena tarde. Me despido. Continúen en Radio Casa de la Cultura. Hasta pronto. Nada recuerdo.